exile. It takes your mind again. Exile. It takes your mind. Bueno, antes os dije que iba a ser un programa especial, pero no por motivos especialmente buenos, valga la redundancia, sino porque Butaca para 6 se acaba. Y a diferencia de Crossover, que aquello fue una despedida, esto es una muerte prematura. Creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, prematura, porque sí que es cierto que esto funcionaba y que podría ir más adelante, pero sí, le ha dado un pequeño infarto, un infarto del que no va a recuperar. Bueno, realmente las explicaciones más concisas, siento decir que es cosa del grupo, es decir, tampoco es cuestión de sacar aquí posibles trapos sucios o intimidades, pero desde luego ha sido por una serie de cuestiones ajenas a nuestra voluntad, ajenas a la voluntad del grupo, que han propiciado que Butaca para 6 tenga que acabarse. Circunstancias. Circunstancias, eso es. Y lamentablemente es así, hay que afrontarlo, hay que asumirlo y intentaremos que hoy sea un gran programa para compensar esta pérdida prematura. Yo lo siento mucho, estoy un pelín decepcionado en general por cómo se ha desarrollado esto, pero no podemos hacer mucho más, simplemente compensaros con este programa, insisto. Nos agradecemos de corazón que la gente que nos escuchara por los podcasts o en diferido se haya volcado en lo que se refiere con nosotros, que nos haya dicho que funcionábamos, que les gustaba y que se divertían, que como nosotros haciendo el programa, que es al fin y al cabo lo que importa. Pues sí, sobre todo por los oyentes, porque yo sé que ellos se lo pasan bien con nosotros con sus aportaciones, de lo que les gusta y sobre todo lo que no les gusta, porque eso también no se corta un pelo en decirlo. Y bueno, yo voy a echar mucho de menos este programa, pero también voy a echarles mucho de menos a ellos, ahí escuchándonos. Exactamente, yo creo que es un sentimiento generalizado por parte de los tres, vamos. Recíproco. Y bueno, a ver, sí, es un programa triste, pero es lo que decía antes David, os traemos muchos contenidos muy calentitos y estamos dispuestos a darlo todo por y para vosotros y por nosotros mismos esta noche hoy aquí. Así que cuando queráis, empieza Butaca para 6. Noticias más calientes del panorama cinematográfico. Y la primera noticia que os tenemos esta noche viene de parte de la Warner Bros., que resulta que no recurría a la época clásica desde aquel despropósito horrible con un vigoréxico y enabolizante Brad Pitt, que lleva por nombre Troya, basada, entre comillas, la Ilíada, que bueno, se la pasaba por el forro de las narices. Pero bueno, para este nuevo proyecto será Homero el escritor de la obra en referencia y será la conocidísima La Odisea. Pero con una ligera diferencia, y es que se desarrollará en el espacio exterior. ¡Oh, Dios mío! ¡Fidelidad 100%! ¡Sí, señor! ¡Tío, lo acabo de ver! ¡Vamos a hacer La Odisea en el espacio! ¡Uy! ¡Pasta! ¡Yo pongo! Y luego dicen que Hollywood está en decadencia. ¡Qué imbéciles! ¡Qué va! ¡Coño! Bueno, a ver, para aquellos que no recuerden o no conozcan la historia de La Odisea, nos habla de Odiseo, o Ulises. Durante la guerra, que tarda 10 años en regresar a la isla de Ítaca, donde poseía el título de rey, durante el periodo en el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope han de tolerar en su palacio los pretendientes que buscan desposarla, porque ya pensaban que Ulises había muerto. Al mismo tiempo que consumen los bienes de la familia, o sea que se les metieron unos ocupas en casa y se jalaban todo y cogían a sus mujeres esas cosas. Bueno, a lo mejor el arma de Ulises era su astucia, y es una de las cosas que quieren dejar muy clara en esta película. O sea, quieren centrarse muy mucho en el personaje de Ulises. Ni nada, por ahora no se sabe mucho más, y el estudio ha dejado bien claro que Brad Pitt no va a intervenir en esta película. Así que, who knows quién estará aquí. Sinceramente me parece bastante cutre, así de primeras, la idea, ¿no?, de la Odisea en el espacio. Incluso ya nos lleva a la mente, ¿no?, a pensar en aquella peli de Kubrick. No creo que tengan absolutamente nada que ver. Hombre, no. Pero bueno, nada, es... Pero... A ver si nos dan más información de este supuesto proyecto. Hombre, yo sinceramente creo que... Hollywood debería dejar en paz a la Grecia clásica, sí, y dedicarse a otros menesteres, porque siempre que han tocado estos temas la han jodido. Han metido la pata. Van a hacer un remake de Ben-Hur, decir. Sí. No forma parte de un escrito o tal, pero sí forma parte de esa época clásica, bueno, o que entendemos como clásica. Sí, pero Ben-Hur ya es más centrado en los romanos. Sí, claro, en los romanos, no tanto, es bastante más claro. Posterior. Y hablando de lo de Ben-Hur, también querían hacer una especie de historia o de película sobre Poncio Pilatos. Sí, algo leí también. Y incluso un personaje. Sí, sí. Al final es todo un reboot constante, tío, sí. De incluso de épocas. Cuando acaben con Grecia se irán por otra cosa. No sabemos lo que será, pero... Bueno, ahora mismo yo recuerdo una película, así recurriendo a mi filmoteca mental, de Anthony Hopkins. Una película también basada en esa época, pero muy... muy metafísica, que me gustó mucho. Ahora os busco el nombre y os la comento. Es diferente, o sea, no es una película que busque fidelidad, uh-huh, pero a mí me gustó bastante. Así que después os la comentaré tan pronto lo consulte en Film Affinity. Yeah. Yo voy a hablar ahora de Aníbal, si os parece bien. Ah, seguramente aquí a mi compañero David se está chupando el micro ya, casi. casi no, es un eufemismo. Bueno, pues Vin Diesel quiere llevar al cine la historia de Aníbal, aquel general cartaginés, y finalmente será posible, y además en formato de trilogía. Diesel lleva como unos 10 años pensando en ello, tiene la idea en la cabeza y él quería hacer una película de Aníbal y nada, pero no, el proyecto no salía nunca, hasta que un buen día, allá por 2005 más o menos, publicó en su Facebook: cuando un sueño nace en tu infancia, cuando pasas una década desafiándote a alcanzarlo, el día que el jefe de un estudio dice, quiero hacer las películas de tu trilogía de Aníbal, necesitas un minuto para asimilarlo. Espera, el sueño de infancia de Vin Diesel era hacer una trilogía de Aníbal. Vaya, una película de Aníbal. Qué precoz es ese hombre, ¿no? Ya te digo. Y bueno, ahora tiene un agente interesada, y eso fue allá por 2005-2007, se hizo una especie de medio proyecto de guión, pero no salió. Y ahora es cuando al final está casi confirmado que va a salir, pero en trilogía. La idea principal era una película, pero bueno, y por supuesto Vin Diesel va a ser Aníbal. Pero Julieta, tengo una pregunta para Vin Diesel. ¿Podrá compaginar la creación de esta trilogía con su con Need for Speed 8? No, perdón, con Fast and the Furious 8 y 9. Lo siento, lo tengo que decir. Con el FIFA 2014. y con Riddick también. Riddick también. Va a ser Riddick Caníbal. Bueno, no sé, igual sí, hombre. ¿Qué no sé? Esto no suena a una asquerosidad. No, seamos sinceros. Han dado luz verde ahora, de aquí que se pongan a acabar el guión y todo el follón, igual ya terminó Riddick y tiene tiempo. Yo sacaré mi bola de cristal, os digo que la primera película va a ser una puta mierda y que las otras dos le dirán, Vindiesel, ala, adiós, vete al gimnasio, cabrón. Pero no van a hacer más películas. Y pongan a otra persona y no va a haber más películas. Mira, vamos soltando las ya del Hobbit. Aníbal murió. Y se van a hacer una trilogía del Hobbit. ¿Qué cojones? Pueden hacer la de Aníbal con Vin Diesel. También, ¿sabes? Lo que pasa es que el Hobbit da pasta. Ya veremos si Aníbal da pasta. Por cierto, la película es Titus. Titus. Con Anthony Hopkins. Sí. Nos la apuntamos. Sí. Bueno, y como todos sabéis, esta semana ha sido la gran mítica entrega de los Globos de Oro. Y bueno, cabe destacar el éxito de Argo, la conocidísima cinta Ben Affleck, que todavía no he visto y tengo unas ganas increíbles. Recomendable. Y bueno, ganó tanto el premio de mejor película dramática como el mejor director. Mientras que Lincoln, de nuestro querido Steven G. Spielberg, con el lado bueno de las cosas, David Russell, son las dos grandes decepciones de la noche al conseguir cada uno solo un galardón entre todos los que optaban. Bueno, nada, os traigo así un poco resumido entonces con cuáles han salido los premios de esa noche. Bueno, como dije, mejor película dramática Argo, mejor película comedia musical Los Miserables, mejor director Ben Affleck por Argo, mejor actor dramático Daniel Day-Lewis por Lincoln también. Mejor actor, comedia musical, Hugh Jackman, por Los Miserables. Y mejor actriz dramática, Jessica Chastain, por La Noche Más Oscura. Esa también tengo ganas de verla. Aunque simplemente por ver qué hacen, tío. Algo que te lo venden como la verdad sobre la muerte de Bin Laden. Hombre, después de Tierra Hostil, yo de esa tía me espero lo mejor. Ya. Es una gran directora, sin duda. Yo, a mí en Tierra Hostil no me gustó demasiado, ¿eh? Pero bueno, es que, bueno, sin más, son movidas personales. Bueno, mejor actor secundario, Christopher Waltz por Django Desencadenado. Mejor actriz secundaria, Anne Hathaway por Los Miserables. Mejor guión, Tarantino por Django Desencadenado. Mejor banda sonora, Michael Dana por La Vida de Pi. Y mejor canción, Skyfall de Adele. Mejor película de animación, esto sí que lo siento, pero absoluta discordia, Brave, la última de Pixar. Y mejor película en lengua extranjera, Amor, que ya la tengo descargada de Megasinja. Y la tengo aquí en mi casa, bien, con Michael muchas ganas de verla este fin de semana y de llorar. Sí, muy buena pinta tiene esa peli. Bueno, a ver, es un poco lo de siempre, ¿no? Es como... los Globos de Oro son como la antesala a los Oscar, ¿no? O sea, dos meses más tarde es como que ya te dirigen un poco a cómo van a estar dadas las cosas. Me recuerdo un poco a los Goya, ¿no? De cómo de unos años para aquí han ido premiando o más previando, no la que más se merece, sino la que más parece trayectoria hacia los Oscar parece tener, ¿vale? Yo os digo una cosa, desde que la delgada en línea roja la marginaron en los Oscar, yo no he vuelto a ver esa gala. Yo nunca vi los Oscars. Yo me acuerdo de escuchar los Oscars cuando ganó El Señor de los Anillos, El Eterno del Rey, 11 Oscars. Estar metida en cama con los cascos puestos y una linterna para apuntarlo. Y el día siguiente lo colgué en el coche de mi clase. Y fue la única vez que nunca fui muy friki de esos premios porque, no sé, no me terminan. Yo los veía, la verdad. Yo antes los veía, pero es porque, primero, para rajar de la ropa que llevan puestas por la alfombra. No lo quería decir, no quería quedar de frívola, pero gracias, lo has dicho tú, echas por la ropa también. Mienta. Primero, rajar de la ropa que llevan, y segundo, pues por ver las movidas que hacen en el medio, las actuaciones, que a veces hacen monólogos, actuaciones cantando, como lo que había hecho Luis Tosar con otros cuantos en los Goya aquella vez. Y cosas así, o sea, yo creo que la gente que las ve por eso. Luego la lista de ganadores te la puedes bajar al día siguiente sí. O la ves en Twitter. Por cierto, hablando de Luis Tosar, vi esta semana Mientras duermes. Es un thriller ahí de... Con Marta Otura, ¿no? Tosar, sí, con Luis Tosar como protagonista, que es un portero, que aparentemente es una persona súper, súper cabal y normal, pero... No lo es. Os la recomiendo, ¿eh? Papelón de Luis Tosar, como siempre. La pusieron muy bien, así que queda apuntada también. A ver, no es una película que dice nada, pero sí te tienen constante tensión. Es una movida, ¿eh? Estás como, Dios, que lo pillen ya, que lo pillen. No, porque es el prota, pero que lo pillen, ¿sabes? Tienes ahí sentimientos encontrados, está muy guay. Pues yo siempre traigo noticias de videojuegos y esta semana pues no iba a ser menos. Esta semana le toca a Ghost Recon de Ubisoft, que la van a sacar ellos mismos a través de su división Ubisoft Motion Pictures. Qué guay eso, que ¿eh? Le podemos, sí, o sea, donde yo me hago una división de películas y me saco las pelis que me sale el forro. No, pero no van a tener a nadie que meta mano del mundo de que no sea de los videojuegos tocando las narices. Exactamente, ¿sabes? Va a meter mano quien ellos quieran. Exactamente. Y bueno, esta peli se va a sumar a las anteriores que están en proyecto, que son Splinter Cell y Assassin's Creed. Es decir, bueno, están en racha. Debo decir que Ubisoft también hizo, al igual que esta reciente Ghost Recon, También hizo Assassin's Creed Lineage. No sé si os acordáis, bueno, no sois frikis de los videojuegos. Yo los Assassin's Creed los he visto Lineage, sentada viéndolos. No era un juego online. No, Lineage. Lineaje, ¿no? Lineaje. Es que se dice lineaje, lo tiene mejor. Bueno, Assassin's Creed Lineage se lanzó como promoción de Assassin's Creed 2. Y la verdad, hombre, a ver, tiene sus limitaciones, pero a mí me gustó bastante. Y se nota que la había hecho Ubisoft porque enlazaba muy bien con la historia. Así que, bueno, si lo hacen bien, puede ser algo remotamente interesante. Ya que Julia no está en noticias de videojuegos, yo tomo unas cosillas apuntadas. Aparte de que Need for Speed han conocido a más compañeros de reparto del conocido Aaron Paul, en nuestro pitch en Breaking Bad, pues además se ha publicado el nombre del guionista, que este sí que tengo ganas, este sí que lo jugué, del Shadow of Colossus. Es un tal Seth Lockhead, que fue el guionista de Hannah. No sé si os acordáis, una que estaba protagonizada por la niña de The Lovely Bones. Es de ese mismo año. ¿Era de una asesina? Sí. Ajá. Sí. Sí. Vale. Pues bueno, yo no he visto la película de Hannah, pero bueno, es el mismo guionista del que va a hacer el guion de Shadow of Colossus. Qué gran juego Shadow of the Colossus. Sí. Yo lloré muchísimo. Es poesía hecha videojuego, sin duda. Me encantó. Mola mogollón. Me encantó. Es que tenemos un comentario. ¡Oh! ¡Por primera vez de leones! Tenemos varios comentarios, pero uno es que no comentamos quién fue la mejor actriz de comedia. ¡Ah! ¿Me la salté? Perdón. Sí. Un momento. Mejor actriz de comedia musical, Jennifer Lawrence, por El lado bueno de las cosas. Ah, ahí está. Perdón, oyentes, me la salté. Bueno, y os traigo la noticia, bueno, relativamente triste, y es que ha fallecido Nagisa Oshima, que es el director de la archiconocida El Imperio de los Sentidos. Es una película, este señor se murió a los 80 años de edad, es un cineasta japonés, y cuando todos sus compatriotas estaban haciendo películas relacionadas con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Japón más costumbrista después de esto, este señor se hizo un hueco a nivel internacional gracias a esta película, El Imperio de los Sentidos. ¿Por qué? Bueno, es una película franco-japonesa dirigida por este señor y es muy explícita sexualmente hablando. Entonces, desde el 76 y en esta época siendo Japón, pues fue un palo bastante grande. De hecho, hasta hace relativamente poco no se ha puesto la película sin censurar, ¿no? Y nada, os ha sido un poco como anécdota hablaros de la censura en Japón y que no habían permitido finalizar la producción de la película, incluso considerando esta postura estética tan arraigada al sexo del director. Y para superar estas dificultades, la producción se registró oficialmente como francesa y el material filmado terminaría por ser procesado y editado en Francia para que no hubiera esos problemas. Y en su estreno en Japón y en todas las ediciones generadas a partir de entonces, en las escenas sexuales fueron censuradas. Pero bueno, también fue el director de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, del 83, una banda sonora de Ryuichi Sakamoto muy guay. Y bueno, realmente es la película que más se conoce aquí en Occidente. Pero bueno, pues si no la habíais visto, pues os apetece ver algo. No es una peli porno, ni muchísimo menos, pero aunque tenga unos altos cargos eróticos, sí que es cierto, y es un poco de lo que voy a hablar hoy en mi sección de pelis de Iwo Jima, está bien ver esas cosas japonesas que saltan por encima de los demás, ¿no? Cuando es una sociedad tan pactada por igual, tan cortado por igual, que uno de ellos salte por encima y diga, no, yo no quiero hablar de si coméis arroz o no después de la Segunda Guerra Mundial, yo quiero hablar de pencar, y de lo bonito que es pencar. Bueno, yo debo decir que esta película la vi hace cuando era un adolescente pajillero. Ahora soy un adulto pajillero. Y la vi en Antena 3. Tenía un especial pelis eróticas. Y bueno, vi todas. Vi El Imperio de los Sentidos, Emmanuel 1, Emmanuel Parte 2. La Puerta Verde y esta. Un montón de cosas. Y debo decir que la película, hombre, tiene escenas de sexo explícito sin ser pornográficas, por supuesto. Bueno, una película que al final veías no por eso precisamente, sino por, bueno, para ver cómo evolucionaba la historia. No está mal en absoluto, pero vamos, también he visto cosas mejores, ¿eh? Hombre, claro, pero bueno, es lo de siempre, es el 76 y lo que supone. Pero también está muy mitificada por la censura, ¿eh? Sí, claro, si no lo hubieran censurado tanto, mítico morbo, no todo el mundo querría dar. Exactamente. Pues nada, eso es una pena, este señor nos haya abandonado. Pero bueno, nada, otros vendrán mejores o no mejores, pero iguales. Otra vez y voy a hablar de música y no me he equivocado de programa, ¿vale? Bueno, seguro que esta película no va a llegar a los cines en Europa y menos a Coruña, pero Metallica va a estar en las grandes pantallas de Estados Unidos a partir del próximo 9 de agosto con un documental musical, una cosa que no está demasiado clara. Dilo en qué va a ser. En cine. En cine 3D. En cine 3D. Vamos a ver a James Hetfield en 3D. Vamos a... ya. ¡Qué asco! No, lo peor va a ser ver a Lars Ulrich en cine 3D. Voy a tener va a ser más asqueroso. Voy a tener ganas de pegarle en 3D. Va a salir James Hetfield matando osos y los osos saldrán de la pantalla hacia ti. Perdona, me te interrumpo. Se ha todo de sangre por los asientos. Bueno, la película se va a llamar Metallica Through the Never y se supone que es una especie de documental musical en 3D. Pero ya han avisado que va a ser algo mucho mejor y diferente y más fresco de otras producciones anteriores, como las que sacaron pues Katy Perry, Justin Bieber o U2. Yo lo que leí es que va a ser una verdadera experiencia del metal en 3D, literal, ¿eh? Lo leí del por metal, ahí también. No sé, de Metallica probablemente. Es que hay gente que se confunde las dos. Es que además va a tener un protagonista, por lo visto, un sí, chavalito. Un chavalín, es que va a haber, es que tiene argumento. Es decir, no es un documental. Documental ya tiene. Ya Metallica, tiene Metallica 1. Se llama Some Kind of Monster y es muy bueno. Es muy bueno verlos discutir como si fueran un matrimonio. Allí, sí, mola mucho. En esa etapa estábamos Trujillo, ya. ¿O no? Se fue en Santa Ángel, ¿no? No, te lo cuentan además. Te cuentan cuando se va uno y hacen el casting para coger al otro. Yo te recomiendo que lo veas, el documental, está muy bien. Yo creo que vi parte del mismo, pero me da sensación de que era un poco todo también. Preparado. Sí. Preparadísimo. Hombre, claro, son yankees. Pero bueno, eso era documental, era esto, es Metallica detrás de las cámaras. Pero esta película va a tener una especie de argumento en la que el niño va a tener un papel crucial porque va a tener que recuperar algo y salvar el mundo mientras... Mientras ve un concierto de Metallica. Sí. Dios, es el sueño de todo niño de los 80 que le gustase Metallica. No sé, yo creo que va a ser una película como de Death Clock, pero sin ser tan sangrienta. A ver, yo igual estoy muy espeso, o no sé si es el efecto de ver Atrapados en Chernobyl, pero estás ironizando un poco, ¿no? No. No, o sea, ¿os interesa o os interesa para rajar? No lo sé, yo creo que es la segunda, no voy a ir a... Aunque me han dicho que el 3D de la peli de Justin Bieber es impresionante, ¿eh? Joder, pero... yo voy a tener que creérmelo porque no pienso ir a comprobarlo. No, yo no voy a verla, claro, evidentemente. Esperaré a Pirate Bay que me lo sirva en bandeja y ya está. La próxima semana haremos un especial de Justin Bieber. Bueno, y por última noticia, la mía al menos, os traigo una noticia fresquita, calentita del horno. Y resulta que un tal George Schluser ha recuperado el último film de River Phoenix. Para aquellos que no sepan, no os acordéis de quién es River Phoenix, es el hijo de... O sea, ay, ¿cómo estoy? Es el hermano del actor Joaquín Phoenix, que allá por los principios de los 90 lo estaba petando mogollón. Pero mogollón, era súper guapo, salía en la portada de la Super Pop con Keanu Reeves, que Keanu Reeves sigue igual que hace 20 años. Eso es envejecer con estilo, sí. Tío. Y bueno, este chico, a la edad de 23 años, sufrió una sobredosis y se murió en los brazos de su hermano, o eso dicen, delante del bar de Johnny Depp. Eran bastantes asiduos, todas las esteritas ir allí a colocarse. Mientras una grababa... película juntos, Johnny Depp y River Phoenix, no sé si era la de... ¿Quién ama Gilbert Grape? Puede ser. Sí. Pues nada, este chico se murió y, bueno, se murió 11 días antes de que terminaran de rodar una película que llevaba por nombre Dark Blood. Bueno, pues este señor, Josh Schlueser, se enteró de que iban a quemar este material, lo tenían allí perdido en una nave de no sé dónde en Hollywood, y lo iban a quemar. Entonces este señor se puso en contacto con esta gente, le dijeron que no, que se lo mandaran, que lo iba a editar y que no sé qué, y este señor con 80 años pues ha decidido editar la película, la última película de River Phoenix. Bueno, pasó algo parecido con una película de Heath Ledger, El imaginario de Dr. Parnassus. No sí, sé pero si eso fue un despropósito que se les fue de las manos. Sí, a pero... Hombre, no, no está tan mal, ¿eh? No, está no mejor solucionado que la tercera de Batman, por ejemplo. Pero... en lo que se refiere ante la muerte de Heath Ledger. Sí. Pero... también pasó con El Cuervo. Con El Cuervo. Con Brandon Lee. Exactamente. ¿Y si os acordáis de Gladiator? ¿Os acordáis del que era el dueño de los esclavos? Ese sí. Anciano que era un gladiador que consiguió sí. Su liberación. Ese murió durante el rodaje. Y tuvieron que meter su cara digitalmente en las escenas de primeros planos. Uh-huh. Así que, en fin, que hay antecedentes sobre muertes prematuras en rodajes. Y el caso, te comenta Lucía, a mí me parece increíble que reediten la película. Bueno, que reediten, perdón. Que la publiquen. Que la publiquen. Tanto tiempo después. La familia se opuso de entonces a que viera la luz el film, porque no les parecía ético ni tal. Pero bueno, han pasado casi 20 años. Igual esta familia necesita dinero también, que es hombre, la mítica. Su hijo Joaquín Phoenix les podría prestar pasta, ¿eh? También, sí, de esos de cuando estuvo dando conciertos de rap por Las Vegas con una barba que te cagas y gafas de sol. Mi madre. Nos llevó el trapo, ¿eh? El Joaquín Phoenix. Sí, nos llevó el trapo, ese, ¿eh? Es un gran actor ese tío. Sí, señor. Pues nada, se va a estrenar el 1 de marzo en un festival de Miami de cine. Y bueno, hombre, siempre es curioso, ¿no? El hecho de que pues, las fans de entonces les molará ver a River Phoenix de entonces, ahora, ¿sabes? O sea, a mí me mola. No creo que aquí en España se publique, pero bueno, yo la intentaré ver. Seguro que la podemos ver gracias a Cine Sinja. Gracias. Bueno. Bueno, y para finalizar la sección de las noticias y antes de irnos a un descanso, primero voy a decir que la música que está sonando es de un grupo italiano que se llama Stearica, que yo recomiendo mucho. Y la primera noticia que traigo de las dos últimas es una de que nos lleva también a Japón. Y es que dentro de poco se empieza a rodar en Londres Hellsing, adaptación a la gran pantalla del manga de Kota Hirano. Se va a encargar David S. Goyer y es de bajo presupuesto, así que nadie se espere a grandes estrellas de las alfombras rojas, porque no van a estar. Aunque sí que está previsto que personajes de películas de acción aparezcan en plan cameo. Uf, qué raro suena, o sea... Raro malo. Raro muy malo. Pero además si ya te lo dicen ellos, mira, no tenemos un duro. Esto no sabemos cómo va a salir. Pero nos lo estamos pasando muy bien aquí rodando. Qué majos. Bueno, a ver, seguramente, aunque sea de bajo presupuesto y no tenga nada que ver con el Bajes y de Hugh Jackman, seguramente se la coma con patatas, no es difícil. Así que bueno. Hombre, yo empecé a leer el manga de Hellsing, pero no me terminaba de molar, pero reconozco que es un buen manga y que tiene un renombre por algo. Y también tiene un anime. Sí, todo, tiene, o sea, tiene anime dicho, también. O sea, acá tenemos ya como Kenshin, ¿no? Tenemos ya de todo. Ah, me bajé... ¿La viste en Cine Sinja? Sí. ¿La tienes ahí pendiente? El live action de Rurouni Kenshin. Empecé a verlo, tiene buena pinta, ¿eh? Te lo recomiendo Kenshin, tú que te mola. Pues no está mal. Hay cosas peores. Hay live actions peores, mejor. Seguro. Dicho. Seguro. Y bueno, la última noticia de la semana y de nuestra vida, para qué no decirlo. Si digo Trey Parker y Matt Stone, mucha gente no va a saber de quién hablo, pero son los creadores de South Park. Y ahora son noticia porque se han montado su propia productora, que nada más empezar cuenta con unos 300 millones de dólares para empezar a crear cosas pues para cine, televisión o teatro. Claro, con un poquito sí. De manga ancha. Uf. Que hagan la peli por fin de Terrence y Philip. Por favor. Pero la peli Nash entera. Nah, yo reconozco que de South Park, aún esta semana lo comentábamos en casa, que South Park es una serie que mira que pasan años y años y años y a mí no me pierde. O sea, yo si me aburro me pongo un capítulo de South Park y no me cansa. Me parece que son siempre, o sea, no siempre las mismas hachadas, pero que saben adaptarse al tiempo, a las circunstancias, y como esa acidez y esa crítica la siguen manteniendo fresca. Pero es como los Simpsons. Bueno, los Simpsons últimamente... No, a mí pues, no, porque los Simpsons ha perdido el rollo. Los Simpsons, sí, ahora intentan ser un padre de familia. Homer es más tonto. No sé, hay más ideas de olla, porque sí. También, ¿sabes?, es cierto que South Park a veces, a ver, a mí me gusta, pero entiendo que a veces el humor es demasiado burdo. Pero va en su línea, tío. Sí. En ese sentido, no, a mí también me convence. Es una serie intemporal. Sí, si yo para ratos muertos prefiero Futurama, cualquier capítulo me da igual. Futurama, sí, también está bien. No, a mí me gustan mucho las hachadas de Futurama. De South Park, no puedo. Bueno, chicos, pues hasta aquí las noticias de este programa. Os voy a dejar con un descansito para que podáis ir al baño, fumaros un piti, lo que queráis. Y os voy a poner, mientras tanto, una canción del nuevo EP de los Bastards on Parade, que son de aquí de Coruña. Muy buena gente, sí señor. Estrenos y algunos más en La Cartelera. ¿O no? Bueno, pues cartelera, deciros que, bueno, voy a coger aparte de las pelis de la semana 18 de enero de 2013, también las del 11 de enero de 2013, porque, bueno, hay películas muy interesantes en las dos semanas y que merece la pena mencionar, algunas más que otras, por supuesto, como siempre. Bueno, para empezar, en el caso del 11 de enero, deciros que se ha estrenado en España una película de la que hablamos aquí, para que veáis lo avanzados que somos, que es El Páramo. La vi el otro día anunciado en el bus y pensé en ti, claro. Los militares aquellos. Sí, que se vuelven locos por la nada. La nada, sí. Una película que a mí me gustó muchísimo, aunque, bueno, la crítica la pone por los putos suelos. En fin, a veces la crítica yo no la entiendo. Y creo que ellos tampoco se entienden así mismo. Tío, Atrapados en Chernobyl. Bueno, ya lo veremos más tarde. Es que estoy en bucle, lo siento. Voy y siento que mi vida la ha absorbido esa película y no puede volver a la realidad, lo siento. Bueno, empezamos con el Come Placentas. Con Tomus, como dice Lucía, ¿cómo se nota que tiene apego a la cienciología? Ay, mi querido Come Placentas. Y nada más y nada menos que de Jack Richard. Un personaje al estilo Jason Bourne, basado en la serie de novelas de Lee Child. Recordad que de este personaje hay 17 novelas, así que tienen para escoger. Bueno, y bueno, Jack Richard es un antiguo policía militar que, en fin, parece que vive en la sombra. No, por favor, léelo. Bueno, léelo hasta su cuenta. Vale. un antiguo policía militar que vive semi escondido con un vagabundo y que trabaja por su cuenta. Bueno, ahora, o sea, ahora que he colocado mis cartones voy a vencer el mal en esta ciudad. Bueno, en fin, ya sabéis que las sinopsis a veces de Final Fantasy son un poco extrañas. Yo solo he visto un tío bien parecido repartiendo hostias como panes, así que no sé dónde está lo de vagabundo. La gente la pone bastante bien y yo echo de menos una película de Tom Cruise por el estilo, de un Tom Cruise de héroe de acción. Porque después de la mierda de Noche y Día con esa mujer, que yo no sé si llamarla mujer o ser andrógino, Cameron Díaz, qué película más asquerosa. Yo echaba de menos al Tom Cruise. ¿Qué hace de Tom Cruise? A ver. Yo no vi Misión Imposible, Operación Fantasma o como sea. Es una peli de acción también bien hecha. A ver, Tom Cruise es un buen actor, ¿eh? Es decir, nacido el 4 de julio, es una gran película. Sí, a mí me gustó mucho. El Último Samurái es una película que está bastante bien. O sea, tío, yo siempre digo que odio a Tom Cruise y cuando empiezo a enumerar sus pelis que me gustan aún son unas cuantas. ¿Sabes lo que le jodió a Tom Cruise? Cuando saltó un sofá con la presentadora esta mítica, ¿cómo se llama, hombre? Clamando su amor por Katie Holmes a todos los vientos. Y mira después lo que pasó. Le dijo, cómete la placenta y vete de aquí. Y al final le dejó. Pero en fin, película interesante y ojo, porque la siguiente en estrenarse de este actor es Oblivion, que nada tiene que ver con el Elder Scrolls. Y es otra apelidación muy interesante. ¿Ibas a decir algo, Julia? Iba a decir eso. Te he pisado el chiste. ¿Para cuándo la de Skyrim? Así que bueno. Jack Richard, película interesante. Pero bueno, ya sabéis que es una apelidación y por lo tanto vais a ver tiros, hostias y frases lapidarias. Bien. Después tenemos a Michael Haneke. Bien. ¿Qué coño es Michael Haneke? Es un grandioso director. Por ejemplo, yo recuerdo esa película que a mí me cautivó y a la vez me aterrorizó, que es Funny Games. Las dos versiones, tanto la americana como la original. Bueno, creo que es Haneke, a ver si sí, es el mismo. Lo que pasa sí. Es que dijo, uy, sí. Espera, hay mucha gente a la que no le he jodido la vida con Funny Games. Voy a volver a rodarla. Y hizo de nuevo Funny. Grandiosa película. Y en esta, Amor, bueno, nos mete en la piel de un matrimonio ya entrado en años, los dos profesores de música. Y ella sufre una enfermedad, un ataque nervioso que le provoca una parálisis total en gran parte de su cuerpo, ¿no? A partir de ahí se inicia una lucha desesperada por mantener el amor, ¿no? Por superar las adversidades y sobre todo superar el angosto paso del tiempo. Cuando traje la noticia de esta película, ya lo había comentado, pero es eso. Creo que va a ser un Haneke diferente. Un Haneke que nos está acostumbrado a una violencia no gratuita, pero explícita, con sangre, con tomad violencia, os mola la violencia. Y aquí va a ser un rollo de no violencia, sino dolor. Creo que en ese sentido va a volver a sacar. Él, con cada película que hace, saca su lado más. Yo creo que es peor incluso, ¿eh? O sea, hacerte doler y sentir con algo, pues con la vejez, ¿no? Y con el amor y con los años. Que es una película que. O sea, es un tema que pocas películas a lo mejor traman y que tiene mucha profundidad. Sí. Porque todos vamos a llegar a eso en algún momento. Pues creo que es una manera diferente de ser Haneke, pero siendo él. Tengo muchas ganas de ver esta peli. Seguramente este fin de semana caiga. Y aparte, bueno, la crítica está poniendo por las nubes. Sí. Y probablemente merecidamente. Así que, muy recomendable, desde luego. Bien, pasamos a películas, diría, más comerciales. Aunque, bueno, depende del punto de vista de cada uno. Yo voy a hablar de Steven Spielberg, alias The Jew. Alias The Jew, en Boteca para 6. Y con su película Lincoln, que Lincoln también es judío, acaba de comentar Lucía, yo lo aviso para como dato informativo, por supuesto. Lo de Abraham, a nadie le... Abraham Lincoln, le da una pista. Pero yo esta película no la entiendo, porque Abraham Lincoln supuestamente es un cazador de vampiros, así que yo... yo no entiendo. Yo al principio pensaba que Spielberg iba a dirigir Lincoln cazavampiros. Que yo vi Abraham Lincoln, cazador de vampiros, y estuve entretenida todo el tiempo que duró y hasta me gustó un poquito. Joder, Julia, acabas de perder 3 puntos en mi escala de valores. Tío, calla, porque tú y yo íbamos a hablar de Atrapados en Chernóbil y no podemos decir nada. Seguramente Lincoln cazavampiros le mea. Nosotros no somos seres humanos. Bueno, Lincoln, no hay mucho que explicar del argumento. Está ambientada en la Guerra Civil Americana y se trata de, bueno, aquella ley que defendió a este hombre, que promulgó y que abolía la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Es una película muy política, de hecho mucha gente se ha dormido viéndola, pues muy pesada, muchos diálogos, boom, boom, boom, boom, boom, boom. A mí esas películas me encantan, pero entiendo que no son del gusto de todos. Eso sí, yo debo decir que aunque Spielberg lo respeto, tiene una película que yo creo que es, está en mi top 10, que es Munich. Es una película insuperable, a mi juicio. Pues ya puedes ir viéndola. Creo que es un tío un poco pedante a la hora de dirigir a veces. Yo ese estilo de Spielberg que es tan solemne a la hora de dirigir, que parece que cada plano es una cosa maravillosa, a mí ya me empieza a tocar las pelotas. Y ya el trailer que he visto de Lincoln parece que es el estilo igual. Yo de Lincoln resaltar al protagonista, al propio Lincoln, Daniel, a Daniel Day-Lewis. Lewis es el puto mejor actor de la historia. O sea, digo, en ese sentido. Lo digo en serio. No me atrae la película, es así, pero sí me atrae Daniel Day-Lewis haciendo de Lincoln. Eso. A lo mejor es que nosotros tampoco nunca la vamos a entender o la vamos a comprender como los americanos, esta peli. Eso por descontado. Evidentemente, sin duda. Siempre cuando se trata de situaciones políticas o de políticos referente a ellos, sobre todo tan importantes. Como fue Lincoln, un judío más en la historia de los judíos que dio la libertad a aquellos que lo necesitaban. Ay, Spielberg, cómo le mola. Cuidar a los suyos. Le mola mucho. Pero aparte de Daniel Day-Lewis, también están otros actorazos. Tommy Lee Jones. Sally Field. Sí. Joseph Gordon-Levitt. James Spader y Lucas Haas. No comparéis a Jason Gordon-Levitt con Daniel Day-Lewis, por favor. Sí. No me seáis niñas adolescentes de 16 años. Así que nada, película que yo pienso ir a ver, aunque me pueda aburrir, que no lo creo en absoluto. Y seguimos con Esclavitud, porque hay otro director también muy conocido que ha tratado el tema de una forma más radical. Supongo que ya sabéis de quién hablo, ¿no? Qué bien traído. Este señor que es tan original siempre. Es grandioso, grandioso. Estoy hablando de Quentin Tarantino y Django Desencadenado. La que es muda. Django. Es un guiño del tráiler. Efectivamente, cabrona. Ahí estuviste rápida, sí señor. Bueno, un cazarrecompensas interpretado por el genial Christoph Waltz encuentra a Django, que también es en ese momento es un esclavo. Decide liberarlo con la condición de que le ayude a cazar una serie de objetivos clave. Cuando consiguen ese hecho, no es un spoiler, lo ponen en la sinopsis, no es que yo estoy spoileando nada. Este hombre, este ex esclavo, se queda con ese cazarrecompensas y deciden ir a buscar a su mujer, que también está bajo esa condición de esclava, y que está además en propiedad, o es propiedad de un terrateniente muy malo, muy malo, muy malo, que es Leonardo DiCaprio. Así que tenemos un trío de ases: Jamie Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio, que es un hombre que se está redimiendo a base de bien. Película interesante, Tarantino, todo lo que hace es prácticamente todo es bueno, es alguna excepción. Dila, estás deseando. Tío, es que no he inventado nada. Estoy cansada de decirlo. No he inventado nada. ¿Cómo que no? Es un listo que ha visto mucha mierda, mucha cosa buena y mucha mierda. Y ha cogido lo mejor y ha sido un listo. Pero eso es la técnica del collage. Y el collage no todo el mundo sabe hacerlo bien. Exactamente, ahí doy la razón. El collage. El collage se le da muy bien. En ese sentido, hay que respetarle. Define collage en el ámbito cinéfilo. En el ámbito cinéfilo cinematográfico. Vale, defínelo. ¿Qué es collage? Pues nada, recurrir a una serie de, valga la redundancia, de recursos, ¿no? Sí. Que pueden pertenecer a una época, pues cuando vemos Kill Bill, una época a un determinado tipo de cine, ¿no? Pues por ejemplo en Kill Bill vemos un referente constante a las pelis de serie B japonesas de los 70, por ejemplo. Sí. Pero bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es más bien un rey de Kill Bill para abajo. Porque de Kill Bill para arriba está muy arriba. Y yo siempre lo diré. Pero creo que, pues no sé, Malditos Bastardos. A mí Malditos Bastardos no me gustó, tío. Me parece que se dejó llevar más por el morbo de vender una peli en la que los nazis caen que no por el mismo. Es que nadie tiene huevos a hacer lo que hizo Tarantino con Malditos Bastardos. Pues ya está. Y, o sea, y nadie tiene los huevos de hacerlo y Tarantino sí, ya está. Sí. Pues lo he escuchado muchas veces. No he escuchado, es una gran película porque a mí me parece una... Pues sin embargo, me lo pasé bien con esa película. La interpretación de Christopher Waltz es impresionante. No, es que lo único que salva la peli es Christopher Waltz. De principio a fin. A ver, no, Brad pero Pitt con su cara, Brad Pitt, yo lo siento, pero sale todo el rato con cara de ¿sabes? De lado. No sé. Mira, yo fui al estreno al cine y estaba viendo la peli y era, las escenas de Christopher Walken son Tarantino, diálogos, tal, el tío es un cabrón, pone cara de te voy a dar por todos los lados. ¿Aparece el resto del elenco en la película? Pues sin más. ¿Vuelve a aparecer Christopher Walken? Vuelvo a ver ese rollo Tarantino, ese Reservoir Dogs, esas conversaciones, ese rollo. El resto de la peli no lo veo tanto. Death Proof, por ejemplo, me moló mogollón. Death Proof me gustó pues mucho. Pues iba a ponerla como mal ejemplo. Pues a mí no. A mí me pareció un puñazo. ¿No te gustó? No. Pues a mí Death Proof me gustó mucho. Y me parece mucho más Tarantino que Malditos Bastardos. Me parece más propia. Malditos Bastardos lo veo más como un porrollo. Venga, fans. Porque sé que a los fans les va a gustar que Tarantino se cargue a los nazis. ¿Sabes? Creo que es más bien ese rollo. Ya un condenado. A ver. Bueno, en fin. Por supuesto, decías tu opinión bien argumentada. Claro, claro. Para mí Tarantino con Pulp Fiction y sobre todo Reservoir Dogs. Claro, es que ya lo acabas de decir tú. Ahí ya, creó su propio género. Exactamente. Bueno, antes dijiste que no creo nada y ahora estás diciendo que sí. No, bueno, vale, porque en mi cabeza, vale, oyentes, lo siento, en mi cabeza va de Kill Bill para abajo, ¿vale? Bueno, bien. Kill Bill pues, está ahí. Está ahí. A mí Kill Bill me gustaba, pero tampoco... También es mucho fan eso de, mira, voy a hacer una tía pues que maneja una katana y claro, corte... ese rollo muy fanservice, pues es lo que no me mola de Tarantino. Quizás aquí no se ve tanto, pero ese rollo fanservice no se ve en Reservoir Dogs o... No se ve, ahí tiene... Bueno, Pulp Fiction. Bueno, porque aún no había fans en ese momento, no estaba empezando el director. Pero yo creo que, defiendo que él tiene su estilo, lo defiendo. Para mí es así. Que estoy de acuerdo contigo que las películas últimas sean muy fanservice, sin duda alguna, pero yo como soy fan de Tarantino me parece como... Claro, efectivamente, si eres así fan que... de él, claro que te va a molar. Bueno, debo deciros que Tarantino insinuó que esta iba a ser su última película, que le falta inspiración. Así que yo a Tarantino le falta inspiración. Yo creo que ese tío tiene que rezumar. Rezuma información, cuando, no me lo creo. Cuando vea la película de Metallica diría, hostia. En fin, esta es la sección de cartelera. Voy. ¡Ah, no! Espera. Sí, bueno, estaba mirando que si hay algo más que decir. Ah, bueno, sí, perdón. Voy a comentar películas que ya podéis encontrar en DVD, Blu-ray. Vuestra sección preferida. En la sección, ya entiendas. Y voy a hablaros de Manolete. ¿La han sacado directamente a DVD? No, salió en cine hace un mes y pico. ¿Qué dices? La fue ver Adrien Brody y su padre, porque nadie más. A mí lo que me hace gracia es que en España vemos Lincoln, americano. En Estados Unidos ven Manolete. Que sale Penélope Cruz, ¿no? Sí, Penélope Cruz y Adrien Brody haciendo de Manolete, lógicamente. Y luego el director es... en el cine. Y va a salir en DVD no, ya. Esta película tiene una historia muy, muy, muy triste. Muy chunga, sí. En teoría en 2007 se terminó la producción. O sea, se terminó completamente. Uh-huh. La película ya estaba lista para publicarse. Pero hubo una especie de desacuerdo económico entre la distribuidora y la productora. Entonces se quedó en el limbo. Y varios años después, creo que en 2012, ya se publicó definitivamente en España. En España con retraso respecto a otros países. Uh-huh. Sí, porque en Italia ya salió hace tiempo eso y de es. Hecho con buena acogida. Eso es. Y bueno, la crítica la pone por los putos suelos. Una mierda. Dime, Julia. Bueno, hablando de eso que dices tú ahora, hay una crítica de Film Affinity que es de Javier Ocaña, del País, que dice, maldita no, mala. Pobre. Pero bueno, yo lo que iba a decir es que hay un parrafito aquí que explica un par de cosas sobre eso, que dice, rodada en 2006, su estreno estaba inicialmente previsto para 2007, coincidiendo con el 60 aniversario de la muerte de Manolete, pero por las deudas contraídas con la empresa encargada de la construcción de los decorados, el estreno en España fue embargado judicialmente hasta 2011 y existen 8 versiones del film. Ocho versiones. Vaya. Te vienen en los sextos. Manolete muere. Va a ser la próxima versión de Blade Runner. Una aventura. Aventura interactiva con Manolete. No les deis ideas, que igual lo hacen. Pobre gente. Y la otra película que escojo así aleatoriamente, no os penséis que tengo predilección, es Batman en el regreso del Caballero Oscuro parte 2. Mira, era eso o Prometheus. Prometheus salió de Bolivia. No, ya salió hace tiempo. Pues hay que mirarla. Por los extras, en teoría, traen ese vínculo que nos une con Blade Runner, ¿no? ¿No trae un extra que te explica cómo Prometheus? El unicornio, el origami. En fin. Bueno. Esta gente no piensa en cómo le ve el público y el consumidor. No, piensan, pero piensan mal. Ese es el tema. Bueno, Batman, el regreso del caballero oscuro, parte 2, una película de animación muy bien valorada. La calidad de animación parece que es muy buena, y bueno, lo cual no me extraña porque la parte 1 ya era genial. Uh-huh. Así que bueno, para cierta gente puede suponer una cierta retribución por la decepción de la leyenda renace, el caballero oscuro leyenda renace, aunque bueno, a mí esa película me gustó bastante, pero digamos que la fiebre de Batman sigue ahí, y con la edición de esta película se demuestra, ¿no? La primera película era una serie de cortos que tenían relación con las pelis de Nolan. No, es que yo vi una peli de Batman que era en referencia, pues un poco como Animatrix, entre ambas películas. De hecho, creo que la sacaron entre Batman Begins y a ver, tú estás hablando de otra, pero la que... No, esta no es, ¿no? El regreso al caballero oscuro se sitúa justo después de la segunda de Nolan. Ahora me estoy equivocando, pero creo que era así. Después de la segunda de Nolan, y supuestamente enlaza con la leyenda renace. Uh-huh. Esa es un poco la historia de estas. Bueno, esos puentes normalmente están bien hechos, de animación. O sea, eso es. Suelen tener una historia buena, y pues lo que hablábamos en el especial de Matrix. Animatrix se come con diferencia, por ejemplo, la 2 y la 3. Sí, ¿sabes? En lo que sí, simplemente da datos de cómo era el mundo Matrix. Y bueno, realmente es lo que dice Lucía. Suelen ser de calidad. Batman es un personaje de cómic, por lo tanto una película de animación permite licencias que no se pueden ver en las películas de imagen real. Exactamente. Y el resultado pues parece muy positivo, ¿no? Así que bueno, pelis en DVD, Blu-ray, que ya podéis encontrar en tiendas. Y bueno, parece que tenemos comentarios en Facebook, ¿no? Parece. Alguno tenemos. El primero va a ser que tengamos que pedir perdón a los oyentes, porque aquí en Emma Gilbert Grave no salía River Phoenix, salía Leonardo DiCaprio. Se parecen mogollón, tío, ahora que lo estoy pensando. No se parecen en nada, tío. Tío, llevaban el mismo pelo de niño de los 90 de... Os gusta, chicas, Lo malo es que DiCaprio pues envejeció bien, no te fastidies. Sí, vamos. ¿Qué es eso que rueda por allí? ¡Ah, es Leonardo DiCaprio! Estás diciendo que está gordo. Joder, macho, en origen, él mismo es un origen. Sí, no sé. El origen de todo es Leonardo DiCaprio. Sí, como claro. Dirían Foro Coches, soy todas follamodelos, vaya. Bueno, tenemos un comentario de Jason Valente que dice: el páramo fue la que Sinha no entendió el idioma colombiano. Sí, efectivamente. No lo entendió. Yo pensé que es un dialecto o algo así extraño. No lo entendió. Tuvimos que explicársela. Gran película, por cierto. Y Jason nos deja otro comentario hace 10 segundos, un comentario fresquísimo, que dice: si están hablando de Batman de Dark Knight Returns parte 2, eso está basado en el cómic, y el de que hablan eco es Batman Gotham Knight, que sale en las dos. Pues sí, es tienes razón tú, ya la metí yo a la zarpa, chaval, lo siento. ¿Es? Mucho, metí yo a la zarpa. Joder, es. ¿Por qué Jason no está aquí y nos da siempre veracidad? Y ya sabía yo que la estaba cagando, Jason, pero bueno. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que Jason siempre ha estado ahí. Sí, estuvo siempre en Crossover, pero... y está en Butaca para Está ahí. Y estuvo en la isla. Y ¿no? A lo mejor estará... Eso no lo sabía. Estuvo en la isla. Es que yo no estuve en la isla, yo no cuento eso. Pero en fin. Mejor. Que no le deseo ese mal a nadie. Que va, es broma. En fin, se acaba la sección ya en tiendas o ya a la venta, no sé, siempre le haga la. Siempre le un nombre nuevo. Siempre lo hice sobre la marcha. Mi descanso y pongo otra canción del nuevo EP de Basta Son Paraíso. Me parece perfecto. Pues venga, allá vamos. Go home. Take care without the omen set. That shit can bring you down. Bueno, recuerdo la primera, a principios de la de, bueno, del 2000, 2001, 2002, cuando fui a ver El Señor de los Anillos, y uno de mis miedos, tenía ilusión y miedo a la vez, por saber qué iba a ser el resultado, ¿no? Es decir, ver la ambición de Tolkien, ahora de escribir esa mayoría trilogía, y ver el resultado en cine, ¿no? Que los antecedentes siempre fueron rematadamente malos. Uh-huh. Y me sorprendí a mí mismo comprobando que efectivamente la película no solo era buena, sino que era francamente buena, y que además quedaba mucho más por mostrar. Y creo incluso que a medida que la trilogía cobraba la forma, pues te das cuenta que el conjunto era maravilloso. El resultado fue gracias a que Peter Jackson dio vida a esos personajes que salieron de las páginas de Tolkien, pero Howard Shore les dio alma. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more. Is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on, and all who find us will know the tune. Some folk we never forgive, some kind we never forgive, haven't seen the back of us. As long as we live, all lies on the hidden. To the lonely mountain, ¿Los mejores secretos del cine? Contados por los peores críticos. Fotograma, fotograma. Pues sí, amigos, hoy hablaremos del Hobbit, pero hablaremos largo y tendido, una especie de debate rajada, bueno, exposición sobre lo que nos ha parecido la película. Porque es una película buena, se puede decir que es buena, interesante. Sí, bueno, con tanto dinero no se puede hacer algo malo. Y con Peter Jackson ahí, desde luego. Efectivamente. No. Ojo, spoilers, que yo no la he visto, ¿eh? Bueno. No, no vamos a hacer spoilers. Bueno, a ver, que ya lo leí, pero no es lo mismo. No, en general no haríamos spoilers. Pero si lo leíste, te va a gustar. Vale. Porque la gente que es fan, bueno, la gente que... Bueno. No. Bueno. Tiene mucha inventiva, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Habla tú primero. Bueno, en fin, una película que en general está gustando, aunque hay una cierta sensación de que... ¡Ay, casi! ¿No? Se nota para empezar que, bueno, han querido quizás... Peter Jackson ha querido hacer un copy-paste del Señor de los Anillos, lo cual pues puede estar bien, pero quizás no cuadra tanto con El Hobbit. Se ha criticado mucho también el tema de la duración de la película. Bueno, duración y ojo, que sea una trilogía. Es decir, si un libro que no es tampoco excesivamente largo puede dar para tres películas. Mi edición tiene 210 páginas. Efectivamente, lo cual pues mucha gente critica que la película no cuenta nada. Y bueno, en general también se ha criticado que es una película hasta cierto punto infantil. En el sentido de que, a ver, no infantil porque sea para niños. No olvidemos de que El Hobbit es un libro infantil. Sí, pero hay también matices ahí. Sí. Pero es una película que carece un poco de esa, a veces, digamos, crudeza del Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, vale, sí, muchas coñas, mucha tal, pero cuando había una guerra y cuando había muerte se trataban con mucha transparencia, ¿no? Parece que en El Hobbit todo está muy preparado para que incluso las luchas sean graciosas y te rías en vez de horrorizarte, ¿no? Es decir, que sea todo como si fuese una especie de espectáculo de obra teatral del Circo del Sol, ¿no? En vez de tener ese carácter espontáneo que deberían tener las batallas o algunas ciertas situaciones. Pero es que ese carácter espontáneo lo tiene el Señor de los Anillos y debe tenerlo en el Señor de los Anillos. Aquí no. Aquí no. ¿Tú crees que no debería tenerlo? No, creo que aquí esa... que peque de esa infantilidad, de esa no violencia a la hora de las batallas, creo que... Que va con la idea del Hobbit en el libro. Como película, no es de las cosas que más me hayan llamado la atención, en el sentido de que no me gustaron. Pero sí que lo he hablado con otra gente, y mucha gente que piensa efectivamente como tú, que le falta esa epicidad, ¿no? De que no es lo mismo ver a una batalla de Señor de los Anillos. De Señor de los Anillos, sí. Que no, es que el abismo de Helm, hombre, no me salía. No es lo mismo ver el abismo de Helm o Minas Tirith, o sea, yo de hecho es lo que decía. No se ve un Minas Tirith cuando Faramir llega a Minas Tirith y sale Gandalf con el caballo y haciendo la luz con Pippin en el... O sea, no hay eso, no lo hay. Pero porque en El Hobbit tampoco lo hay. No se ha llegado a ese punto. Bueno, se está fraguando y nunca mejor dicho. En El Hobbit hay una batalla importante que evidentemente habrá que verla en próximas películas, sí. Y que promete ser hasta cierto punto idéntica a las pistas. Bueno, no es en estilo, en forma, siendo los anillos, pero bueno, evidentemente tenemos que verla. No podemos hacer hipótesis. Bueno, explico un poquillo el tema del Hobbit. Veréis, evidentemente El Hobbit fue concebido como un cuento infantil. Tolkien, cuando escribió El Hobbit, lo había escrito pues prácticamente como una historia muy parecida siendo los anillos en cuanto a estilo, en cuanto al público al que se va a dirigir. Cuando la presentó en la editorial le dijeron, mira, esto está muy bien, pero queremos que lo hagas para un niño, es decir, para la perspectiva de un niño, no de un adulto. Y Tolkien pues evidentemente lo hizo así, es decir, pasó su novela por el filtro y la convirtió casi en un cuento infantil, bueno, un cuento infantil de aquella época, por supuesto, no es equiparable a lo que tenemos ahora. Hay gente que dice, hay rumores, una leyenda urbana, que comenta que esa tendencia a estirar demasiado la historia del Hobbit se debe básicamente a que la familia de Tolkien aportó escritos que no existían, que no se usaron, que estaban ahí guardados bajo llave y que se legaron para esta producción para darle más enjundia, para darle más cuerpo. E incluso se habló de que tuvieron acceso a la novela original del Hobbit, la que no pasó por el filtro del infantilismo. Evidentemente, estas son cosas que se dicen, que sean ciertas o no es muy discutible, pero bueno, das sobre todo para hablar sobre la duración de esta trilogía. ¿Debería ser 3 películas? ¿Deberían ser 2? ¿Debería ser 1? ¿Esta película realmente nos cuenta algo o nos cuenta muy poca cosa embutido en casi 3 horas de metraje? A ver, ¿tú qué crees, Lucía? Yo pienso que son 3 horas de metraje. A diferencia de mucha gente, a mí no se me hizo pesado. Sí, ciertas escenas largas, pero la película, no, en ningún momento miré el reloj y dije, que se acabe ya, por Dios, esto es un calvario. No, tampoco vi una fotografía de lugares increíbles, como la gente me decía, me dice, se para mucho en planos de Nueva Zelanda y punto. ¿Sabes? No, pienso que en el sentido el ritmo de la película. Es que para lo que te quieren contar, sí que es cierto que está demasiado alargado todo. Alargado, la escena en la que los trolls se van a comer a los enanos, pues es larga y acaba la escena y dices, ¿para qué? Pero Lucía, esa misma escena que comentas es el ejemplo perfecto de lo que decía antes, infantilismo. O sea, la escena de los trolls, que los trolls hablan es entre un ellos juego, y bromean. De hecho, yo cuando lo veía decía, claro, es que un niño ve esto. Originalmente, sí. Y le haría mogollón de gracia, sí. El hecho de, no me comas porque tiene gusanos dentro. Sí, estoy lleno de gusanos. Eso, un niño lo lee y se parte, se claro parte, sí. Pero claro, ver a lo mejor en la película no te hace tanta gracia, porque tú no eres un niño, porque no eres espectador. Pero bueno, el mismo día, fui el jueves pasado a verla. Fui tarde y me encontré con un amigo allí que le flipó. Pero a él le encanta todo. Tiene runas tatuadas en un brazo, ¿vale? Para ser francos. O sea, le mola mogollón, le arrasa. Entonces, claro, termina la película y esa gente le va a flipar. Es que da igual, porque llevan 10 años esperando a que hagan, no una película, 3. A ellos les flipa que eran 3 películas. Yo me leí los libros en su época, pero no me considero tan fan. Yo tampoco soy tan fan, pero... Pero bueno, creo que eso me ayuda a verla con objetividad y pienso que, aunque digan que Peter Jackson es muy personal, es lo que quería hacer él, pienso que hay mucho fanservice. Mira que me mola esa palabra, ¿eh? Pero hay mucho toma para ti, por y para fans. ¿Sabes? Después, peca de digital sí, muchísimo, hasta el punto de que a mí me parece un videojuego de El Señor de los Anillos. Peca de escenarios de videojuego, de una digitalización extrema. Yo he hecho de menos bichillo de látex. Bichillo de látex de Uruguay. Sí. De hecho, los pocos orcos que salen se nota que no tienen un maquillaje tan arraigado, tan trabajado, esas 12 horas que se gastaban en un Uruguay, ¿sabes? Me cansó. También planos muy cerrados, muchísimo croma, que claro, ante tanta digitalización y pues, supongo que por el rollo de estar grabada íntegramente en 3D, pues claro, era necesario. Pero después cameos innecesarios, Elijah Wood, Saruman... No caben. Y de hecho termina la peli y el primer nombre que sale es Martin Freeman, pero el segundo es Hugo Weaving y el tercero es Elijah Wood. ¿Sabes? Que se ve un poco que quién ha llevado la pasta, ¿sabes? 5 minutos de Elijah Wood y en teoría el Hobbit lo escribe la tarde en la que es su fiesta de cumpleaños, Bilbo, ¿sabes? Movidas ahí un poco intentando unir con El Señor de los Anillos, que no. Yo creo que en ese sentido Peter Jackson tenía que haberse dejado a un lado de sí, he sido el director del Señor de los Anillos. No era necesario dar esas pullitas, esos guiños. Date cuenta, Lucía, que es que Peter Jackson no quería dirigir Los Hobbits. Es verdad. De hecho, Guillermo del Toro se había dicho, había sonado hace muchos años como director. De hecho, es el co-guionista. Es el co-guionista, sí. Y Jackson no quería dirigirla precisamente por lo que dices tú, porque yo he hecho El Señor de los Anillos, evidentemente voy a estar influenciado, voy a estar decir, la sombra que proyecta El Señor de los Anillos para mí es muy alargada y no tendré la objetividad necesaria para hacer El Hobbit. Al final tuvo que hacerlo porque ha tenido mil manos sí, que no le han venido a sí, él. No. Daos cuenta que es lo que viene después, o sea, va a generar una cantidad de pasta esto que es imposible que no haya manos por todos lados y que no haya manos y... No, esto era una golosina muy jugosa, es decir, Hobbit tenía que hacerse sí o sí, eso está clarísimo. Pero claro, es lo que dices tú, también hay muchos intereses cruzados y querer influenciar en el desarrollo de la película. Algo que pensé cuando salí de la película es en el concepto series, ¿no? En cómo pensé en Juego de Tronos, por ejemplo. No voy a decir que la mítica de Juego de Tronos es como el Señor de los Anillos, pero ¿en serio? No, no voy a decir eso. Pero sí pienso en cómo Juego de Tronos está funcionando, en bueno, cómo funciona... debo decir, acabo de leer Canción de Hielo y Fuego, me ha encantado. He visto gran parte de la serie y yo no estoy... Ya, la serie es buena, independiente, pero a mi juicio no está al nivel del libro y muchas cosas la jode brutalmente. Bueno, hablo de serie como serie, de igualmente sí. Que hablo de peli, del Hobbit como peli. O sea, lo que digo es, se ha llevado el Juego de Tronos a un punto que yo creo que va a vender más que el Hobbit. Es como que las series están llevando una veracidad, un rollo más real que se tiene que llevar a en estos tiempos que no el Hobbit. Yo el Hobbit la veo pues eso, como muy muy enfrascada, muy concentrada, muy a cositas, a puritas, a cameos, a miles, a una escena que te cagas del 3D. Yo lo hubiera visto en 2D, si lo sé. Yo de hecho la vi en 2D. Julia. Tengo una pregunta. ¿Juego de Tronos es de la HBO? Sí. Es que cuidan mucho eso. Las series de la HBO no son las series de otras cadenas. Es que para mí es un mundo totalmente diferente. Es que estamos en un punto en el que las series están alcanzando, y no me atrevo incluso a decir superando, a las películas de Hollywood. Algunas películas, películas son muy... Es que eso sí, ahora estamos en la segunda, tercera o cuarta juventud de las series ahora lo están petando. O sea, tenemos series cojonudas y varias. Tenemos Breaking Bad, tenemos Juego de Tronos, tenemos Dexter, tenemos... ¿Qué más? Decidme más, o sea... Es así. Ahora se invierte ahora mismo, en series. Pues te digo, las estoy viendo yo ahora. Estoy viendo Arrow, estoy viendo Cómo Conocí a Vuestra Madre, solo para ver cómo acaba. Estoy viendo Big Bang Theory, estoy viendo Fringe... Y creo que nada más por el momento. Veía Downton Abbey, pero se terminó otra temporada. Y bueno, de hecho, se está hablando de una serie de Batman también. Mira, con la calidad de las de Nolan. Bueno, por eso digo que a lo mejor... Por eso digo que cómo hubiera funcionado el Hobbit como una serie. Mal. Yo creo que mal, ¿eh? Hombre, claro, sí, porque es lo que estamos hablando. Pero si estuviera hecho... No sé, es que yo creo que el 3D le ha hecho perder tanta frescura. En serio, porque no... Pero a ver... Es que a ver, el Hobbit, el mundo de Tolkien es un mundo fantástico. Eso ya para empezar. Es decir, la película tiene que ser fantástica en el sentido metafórico y literal. Es decir, no se puede hacer equiparaciones con Juego de Tronos. Ya sé que lo que dijiste tú antes. No, es que a lo mejor tampoco me expliqué bien. Me refiero a equiparar el fenómeno fan de una cosa y otra. ¿Sabes? Y de cómo está hecho Juego de Tronos, de cómo está hecho el Hobbit. A eso me refiero. Pero Lucía, es que yo creo que el que va a ver Hobbit va a verlo porque le gustó Señor de claro, los Anillos. Claro, porque le flipa. No va a ir porque sí. Son claro. Fans, puede haber niveles de fanatismo, pero van por el Señor de los Anillos. Les gustó Peter Jackson, lo fliparon, voy a ver el Hobbit. Eso por descontado. Uh-huh. Y no querría encontrarse una cosa diferente, aunque en cierto sentido lo es. Pero lo es porque el Hobbit es otro tipo de libro diferente. O sea, y de hecho, ahora voy a comentar otra cosa. Julia, ¿querías decir algo? Sí, es que yo creo que bueno... A ver, está la gente que no se ha leído nada, y está la gente que se lo ha leído todo, y está la gente que se ha leído Señor de los Anillos con el Hobbit. Y a ver, tú como productor tienes diferentes targets ahí. Sabes que la gente que los ha leído o que es fan tal, lo va a ir a ver. Sí. A la gente que le gustó el Señor, lo va a ir a ver, sí. Pero va a querer ver cosas que a otros les darían igual. Y luego tienes que captar a la gente que no iría a ver el Hobbit, pero se lo tienes que meter por los ojos. Que dirige Peter Jackson, que sale Hugo sí, Weaving, que exactamente. Tal... Yo creo que eso está fuera de las manos, o sea, de Peter Jackson. Claro, son muchas manos. De hecho, fijaros una cosa, el hecho de que sea una trilogía, eso no es decisión de Peter Jackson. Ni de coña. Porque cuando se dijo que iba a ser una... Eso se confirmó hace relativamente poco. Incluso me atrevo a decir unos 2 o 3 meses antes de que se dijera la fecha del estreno del Hobbit. O sea, con un año de tal. Eso es muy poco, poquísimo. ¿Y quién te dice a ti que Peter Jackson... No le mola la idea, pero dice, tío, voy a hacerlo yo porque si lo hace otro lo van a estropear. O sea, es sí, una, no, no, es no, una no. responsabilidad, ¿sabes? Claro, sí. Claro, es que el Hobbit de Guillermo del Toro puede ir a la gente. Bueno, se queda media tinta, no sé, pues eso nunca lo sabremos. Claro. Igual que ese unos años es Tolkien, ese unos años también es Peter Jackson. Es decir, ahí está el tema, ¿no? Bueno, otro tema interesante que yo quiero comentar con vosotras es la inventiva. Es decir, bueno, yo el Hobbit lo el casi terminado ya, y hay ciertas cosas que la película, pues, no es que omita, sino que reinterpreta. No voy a entrar en detalles sobre la película, voy a referirme al libro únicamente. Por ejemplo, la figura del nigromante. El nigromante aparece en el libro, pero Tolkien nunca quiso definir exactamente lo que era el nigromante. Ajá. Y sin embargo, en la trilogía, el nigromante... El nigromante dan a entender que es el ribrujo. No. ¿Cómo que no? Pues, no diga entonces... Ya, yo ya sé quién es el nigromante, vale, porque se ha confirmado. Es un spoiler brutal, así que mejor no digamos nada. Se ha confirmado, pero es spoiler. Se ha confirmado, sí, pero es spoiler. Pero no podemos decirlo. O sea, vale, está bien. No, si quieres te lo digo, pero no, igual luego, me cortan. Luego. Vale. No, me lo dices luego. El nigromante, cuando Tolkien habló del nigromante, nunca quiso definirlo al 100%. O sea, quiso que la gente hiciese sus propias hipótesis sobre quién era el nigromante. ¿Qué su pintaba imagen ahí? Mental del nigromante. Eso es. El diálogo entre Gandalf y Saruman ya te insinúa por dónde van los tiros. Ya te insinúa qué se está cociendo por ahí. Más cosas. Bueno, el tema de... O sea, lo que dices es entonces lo más importante. Es que lo han definido demasiado. No, no. ¿Crees que lo tenían que haber dejado más abierto no, Jackson, para esas lo interpretaciones? Lo que ha hecho Jackson es, yo me atrevo a decir oficialmente quién era el nigromante. Yo me atrevo. Tolkien no lo ha hecho, pero yo sí. La presencia de Azog, ¿te acuerdas? El rey orco. Sí. En el Hobbit aparece. Aparece en el libro. Pero se le hace una mención. Ya está. No sé si me explico. Es decir... explican la batalla, sí, que tiene contra los enanos, cómo vence al rey de los enanos, ya está. Y sin embargo, el amigo Jackson, pues Azog lo convierte en un personaje clave dentro de, sí, de la trama, ¿no? Yo pregunto, ¿qué os parece eso? Es decir, ¿qué te parece eso? Esa reinterpretación del libro, ¿es que se busca fidelidad absoluta o también se busca pues alejarse un poquillo de lo que está escrito? Recordad que el Señor de los Anillos omitía muchas cosas y claro. Bueno, el Retorno del Rey se parecía al libro en el ano, vamos, en que los dos son negros, pero poco más. A mí siempre me fastidió mucho que quitasen el final finalísimo del Señor de los Anillos. O sea, no da para peli, pero da para... Tío, no acaba aquí, pasó todo esto y es impresionante. El Señor de los Anillos a mí siempre me dio mucha... Bueno, el retorno, que no fuera tan... O sea, que no fuera más fiel al libro, porque realmente es el mejor. Fue la que más gustó. Sí, pero exactamente. Esto te pregunto a ti, Julia, porque sé que a ti estos temas te sensibilizan mucho. ¿Tú qué prefieres? ¿Que se omitan cosas? O sea, ¿qué te parece menos lesivo? ¿Que se omitan cosas o que se inventen cosas de la nada? Menos lesivo, sí, que se omitan cosas. Que se omitan decir, cosas. Yo prefiero que cojas toda la parte de Tom Bombadil y la quites, que me montes una película alternativa de 10 minutos de Tom Bombadil, dos, que no es así, que te lo inventes. No, yo prefiero que lo quites del todo. Si no cabe, no cabe, pues se corta y punto. Pues entonces es posible que la película, tío, el Hobbit no te convenza demasiado, porque se inventan cosillas. También posible. Hay que decir que hace mucho que leí el Hobbit, así que puedo... Yo creo que sí, que te va a gustar. No darle una relectura y dásela después. Dásela después y a lo mejor te convence más, sí. Claro, pero sí, siempre es preferible que quiten cosas que no quepan a que las cambien de repente. Y esto, ¿por qué viene así? No, es que si no, luego no pega al final, porque al final, si el final es el del libro. No, es que hemos hecho algunos cambios que... No, eso no. Eso no, porque no, bueno, no sé. Yo no soy productora ni soy guionista, pero yo voto por dejar las cosas como están. Claro, realmente esto nos importa a los que hemos leído. A los que no se han leído, se la suda lo que les pongas delante. Claro. Y yo me temo que, como, bueno, no solo pasa en España, en todo el mundo, que lectores hay pocos y los que, o sea, los que no leen libros son los que dominan, ¿no? El Hobbit es un libro que ha caído en nuestras manos, sí. Ahora lo leerá antes de las películas. Ahora lo leerá mucha gente, por supuesto. Más, claro. Pero en fin. Bueno, pues esto ha sido nuestra mesa de debate. A ver, hay que ponerle nota. Yo le doy un 7. Yo también. Yo un no sabe, no contesta. Es una buena película, pero es cierto que a mí particularmente me ha cansado un pelín. Me resultó un pelín pesada, aunque me gustó, ojo. A mí eso, le pongo un 7 porque es entretenida. O sea, tú vas al cine y ves una peli, te gusta y tal. Pero cuando ya sabes que hay algo detrás, encuentras matices. Y esos matices son los que te hace decir es una buena peli, pero un 7. Muy bien, bueno, pues ahora pasaremos... Tenemos comentarios en el Facebook. Dijo Jason, el Hobbit aún no la he visto, pero mi hermano sí la vio y le gustó. Pero tampoco me puedo fiar de su opinión, ya que él fue al cine a ver El Hijo de la Máscara. Y entonces viene Dani Exodus y le dice, lástima que por aquella época no existiera la isla, porque así tu hermano estaría advertido sobre El Hijo de la Máscara. Una vez en la isla hablamos del Hijo de la Máscara. Y le dice Jason, cuando me quiere rebatir mi opinión sobre una peli, yo siempre le saco lo del hijo de la máscara que vio en el cine. Es un buen recurso de eso. Sin duda, no, nadie puede ganarte con eso. No. Y luego comenta, cuando dijeron que iban a ser tres películas, mi primera reacción fue que esto era un tema comercial, que no me salgan claro. con que han tenido acceso a archivos secretos de Tolkien, ha sido por sacar dinero simplemente. Sí. Y luego comenta, lo mismo que pasó con las siete de Harry Potter, con Crepúsculo, y lo que va a pasar con la tercera de los Juegos del Hambre. Con Aníbal. Con las crónicas de Aníbal. Y yo digo, a ver... Yo digo, archivos secretos no son, pero se han ido a textos que no están publicados. Vale, eso lo han dicho y lo ha dicho su familia y ya está. Pero también se han ido a los cuentos inconclusos, que sí están publicados y que también cuentan cosas que no salen en el libro, que están relacionadas. Y el Silmarillion también. Claro, porque es todo un universo. Entonces. Van a hacer la peli del Silmarillion, van a ser ocho. Eso sí podría ser una serie, no... ¿Ves? Sí, ¿ves? Del Silmarillion sí podemos pero, hacer una fin, serie. Pero, en fin, mejor que se eviten la parte en la cual crean la Tierra Media, porque, vamos, te puedes morir de puto asco. En fin... Yo mira que lo he intentado veces, pues, pero nunca lo puedo terminar, duermo, tío. Me duermo eso viva, en serio. No hay un puto diálogo. En fin. Pasemos a... Creo que te toca a ti, Lucía. ¡Me toca a mí! ¡Sí! ¡Bien! Nos Así vamos a Japón. Aprenderemos de cine oriental. Si lo que te mola es el cine asiático, pelis desde Iwo Jima. Y esta canción que abre nuestra última sección de pelis desde Iwo Jima es la canción de una de las protagonistas de la peli que traigo hoy. De Kung Fu, en concreto. Es la chica, se llama. Bueno, en 1977 se estrena Haosu, en japonés, leído del inglés, claro. Dirigida por Nobuhiko Bayashi, uno de los pioneros del cine experimental japonés de los años 60. Él no lo sabía, pero esta cinta, que galopa entre el terror y el humor, se convertía en una película de culto, de manera que a día de hoy sigue siendo todo un referente. Bueno, os voy a contar un poquito la sinopsis. Siete chicas de instituto ven sus vacaciones chafadas cuando su profesor tiene que cancelar el viaje que tenía planeado realizar con ellas. Las cosas marchan incluso algo peor para Oshare, una de las chicas, ya que recientemente su padre se le ha presentado su nueva madrastra, lo que no le ha hecho demasiada gracia. Mirando un álbum de fotos, Oshare se encuentra con la foto de boda de su madre, a quien se le ve acompañada de su hermana, quien nunca llegó a casarse, ya que su prometido murió en la guerra. Oshare se pone en contacto con su tía, y esta la invita a ella y a sus amigas a pasar vacaciones en su mansión en el campo. Cuando el grupo de chicas se presentan en la mansión, allí las recibe la tía de Oshare en silla de ruedas y medio ciega. Muy pronto, las chicas descubren que la mansión tiene vida propia. Chum, chum, chum. A ver, Elcia, yo tengo varias preguntas. Yo no la he visto, pienso verla, por supuesto. Sí, por favor, por favor. Pero siendo este género uno de mis predilectos, a ver, esta película adelanta lo que va a ser el terror japonés de la década de los 90, 2000... Este rollo de Ringu, de Grunge... Sí, ¿o no? Sí. Sí, en cierto modo sí. Tiene esa oscuridad, tiene ese miedo psicológico tan propio del cine japonés de terror, pero es lo que este señor intentó hacer. Va ahí entre a caballo entre el terror y el humor. Hay partes en las que te mueres de miedo, o sea, hay partes en las que estaba súper angustiada y otras en las que es que no es que te partes, es que dices, Dios, ¿cómo puede ser tan guay este tío? Bueno, a ver, es una gran película por muchas cosas. Mira, para empezar, no tiene un exterior. Un exterior, el resto son todos decorados, pintados, que se retiran y se mueven con un juego de con un juego de cámara increíble, o sea, muy bueno, que unos Ay, ¿cómo se llaman estos hombres? Tío? Ahora me quedé tonta. Unos travelings brutales. También, o sea, hay, cuando empieza la película hay una escena que va desde, debe de ser alguna torre o algún tipo de grúa, y va desde abajo, tú, coge una fuente y de repente enfoca a todas las chicas a la vez, ¿sabes? Mola mogollón, un plano secuencia brutal. Y después secuencias de cuando hablan las distintas protagonistas cortados, fundidos muy muy guays. O muy puferos, depende de cómo se vea, porque al fin y al cabo es del 77. Entonces, utilizan los recursos técnicos de la época, ¿sabes? Unos cromas súper cutres, pero sin embargo, yo te digo, los exteriores son todos pintados. Pues se van al monte, a la casa de la tía, y es todo un bosque brutal, enorme, pintado. Se bajan del autobús y son montañas pintadas. O sea, tiene mucha guasa. Es muy surrealista la película, son escena una tras otra, sobre todo hacia el final, ¿no? Cuando ya es el clímax de la película, mítica japonesada, que yo creo que es cuando los yankees piensan, espera tío, somos yankees, no hemos metido explosiones, y la cagan tal. Estos no, los japoneses no la cagan, pero dicen, espera, somos japoneses, hay que meter heridas de olla, ¿sabes? Sí. Y tienen ese rollo al final de desde el principio, pero va en clímax hasta el final, que es un despropósito. Ese surrealismo es excesivo, pero en ningún momento defrauda. O sea, te tiene ahí todo el rato enganchado, ya sea porque los efectos visuales, que son cutres, pero acaban siendo totalmente tragicómicos. Los movimientos de cámara, como os decía, son muy cuidados, encuadres bien seleccionados. Hay partes en las que están en una habitación las siete niñas y de repente entra la... O sea, ves que la foto es perfecta y entra la señora en silla de ruedas y dices, ahora sí que es brutal. O de estar en un lado de la habitación grabando, tener la foto ahí y después cambiar y tener otro totalmente distinto y sigue funcionando, ¿sabes? O sea, sin hacer un cambio de un corte. Gosta. Es brutal. En ese sentido, está muy, muy bien cuidada, tío. Y háblanos de ese gato que sale. Ese gato que sale en el póster. Ese gato se llama Snowflake. Es un gato blanco que es el Satán, es el demonio. Aquí nos está poniendo Julia. Bueno, ya el póster, es que ya solo como empieza la película, es que todo, es maravillosa. La banda sonora. La banda sonora anda ahí entre movidas muy locas. Tú estás viendo una escena en la que el padre le presenta a su madrastra y aparte de tener un fondo pintado con un crepúsculo brutal así súper rosa, a la madrastra tiene siempre, durante toda la película, tiene un ventilador delante y suena una canción súper bonita, pero a la vez un piano súper estridente de fondo, ¿sabes? En ese sentido, el sonido es súper loco, pero mola muchísimo. Y pues eso, esta canción a veces tiene blues, otras veces tiene mítica balada japonesa de los 70 de amor. En ese sentido, es que es fatal. Yo estoy pensando, joder, pero ¿esto es una película de terror? ¿O es Pedro Almodóvar que de repente se ha pasado al cine japonés? Yo creo que intentaba ser de terror, pero al final resultó siendo una película ese de estas. Ese es el rollo, que en mayor o menor medida... tú no sabes si es buena, si es mala, si tienes ambigüedad de si es terror o es comicidad, sea lo que sea. Y... O sea, es una peli personal, completamente, de autor. No lo sé, tío, son japoneses. En ese aspecto sí que no puedes intentar saber si es... Es como ver Brain Dead. No sé, Brain Dead supuestamente es de terror, pero es tan cutre y tan... ¿Sabes? La sangre es mermelada y... Pero claro, guarda esa serie B, pero de entonces cuando se estrenó Brain Dead ya existía el término serie B. Aquí no. No, claro. Aquí no. En el 77 no había. Solo sale este señor con sus cromas y sus colorines y su gato maléfico que cada vez que hace el mal le brillan los ojos verdes. Es muy loco, en serio. Entonces, os recomiendo, de verdad. Es una joya, pero de la corona, sin duda. Yo pienso verla, desde luego. Por favor, tenéis que verla. Todo está muy mal valorado. Esto es un 10. es que es un peliculón. Me alegro de haberla visto el fin de semana pasado y haberla compartido con vosotros. Es una señal. Todos tenéis que ver esta peli. Yo la quiero ver porque tiene pinta de que me voy a reír muchísimo. Pero es que no hay manera. Hay una parte que la canción que tocan al piano se os va a quedar todo el rato, el leitmotiv ahí, brutal. Y hay una parte en la que la canción la canta el gato, tío. Y es muy bueno. Esto es un despropósito, a ver. Hace miau. Miau, miau, miau. Sale el gato cantando y es brutal. Y la señora bailando, la paralítica, que ya no es paralítica, mira, en serio. por favor. Dios mío, bueno. Os guste o nos guste el cine japonés. Hay mucho, mucho de actual, de pues hablando un poco de Tarantino, ¿no? Eso es un planos propios del cine japonés de los 70 que se ven en Kill Bill de aquí, tal cual, o sea, sin más, okay. Hay muchos referentes que a día de hoy se siguen utilizando. Cosas que, claro, se ven cutres o se ven antiguas, porque es del 77, pero aún así muy bien utilizadas, unos recursos muy bien elegidos. Y bueno, un poco hasta aquí, dejándoos con la miel en los labios, y que espero de verdad que... Y os bajéis la banda sonora también, porque no tiene que ver una canción con otra. Mola mogollón. Bueno, serio. Pues hasta aquí con la sección de Lucía. No sé ahora, Julia, si tenemos un descanso, ya pasamos directamente si a otra, esa maravilla. Un descanso, aunque nos queda, bueno, un poquito programa, un ya. Un pequeñito descanso de un par de minutos nada más y ya. Venga, volvemos. Va, perfecto. Pues otra canción de Bastas en pared, que aún me quedan otras dos que poneros. Julia, esta música tan buena no merece una película tan mala. Bueno, vamos a hablar de esta maravilla del cine, de la serie Z. Perdón, estaba rabando, ya estoy bien. ¿Qué va después de la Z? No sé. Voy a ponerle a esto. Z plus plus, más piro, yo qué sé. De serie, tío. Omega, para irnos de cultos. Serie Atrapados en Chernobyl, es una serie propia. ¿Cómo coño tiene esto un 4 con 1, tío? Debería ser 1 con 4, estoy de porque acuerdo. Porque tiene mogollón de 1, 2, 3 y 4, sí. Pero vino algún gilipollas que le puso... Mira, haría como J. Bob el silencioso, cogería la lista de esta gente e iría casa por casa a pegarles, te lo juro. Lo justo lo vi ayer eso, tío. Ah, por cierto, ¿puedo decir una cosa? Solo una cosita. ¿Puedo? Vale. El otro día, cuando nominaron a Ben Affleck para algo al Oscar, subió a su Facebook una foto Kevin Smith, que era una foto en que salían Kevin Smith, Ben Affleck y Matt Damon. Entonces ponía, en Kevin Smith ponía Smithy, en Ben Affleck Argo, y en Matt Damon, bueno, ponía en inglés extra sin nombre, ¿sabes? Nada, sin más. Incluso nuestro pequeño Kevin Smith se ríe de Matt Damon. Bueno, Atrapados en Chernóbil, esa película que prometía muchísimo, de hecho, esa producción. Creo que está hecha en Chernóbil realmente, es decir, no es una... ¿En serio? Hombre, yo creo que sí. Creo, no estoy seguro. Desde luego, si no lo está, el diseño de producción es majestuoso. Y la cosa pintaba muy bien ese Chernóbil. Y ya se queda ahí. Y nada más. Esa ciudad que, como sabéis, pues quedó completamente desahuciada por la catástrofe nuclear y que a día de hoy es un templo a... ¿Cómo decirlo? A la desolación, tal cual. Es decir, se puede visitar, bueno, con ciertas precauciones, y es increíble. Yo he visto reportajes, es increíble. La cosa pintaba bien, pero solo pintaba. Pintar no es suficiente, así que el resultado es pura mierda. ¿Por qué? Va a ser un análisis diferente. Como la película es una mierda, el análisis tiene que ser diferente. No voy a esforzarme demasiado, todo se ha dicho. Así que voy a explicar escenas, para que entendáis. Me explican escenas, pero primero, bueno... Bueno, os explico. Se trata de Por favor, ponos en Facebook. Se trata de una película bastante previsible en su argumento. Pues un grupo de chavales, en concreto un chaval, su novia, la amiga de su novia, van a visitar a su hermano. Su hermano que es soltero y su amiga que es soltera. Van a visitarlos a estos países. Pues hacen como si fuera una especie de Interrail, ¿no? Primero se van a Francia, después se van a Fraga, Kiev, y acaban en Moscú, donde van a ver al hermano del Choni. Es como la tuve que comer hoy, pues sí. Tú la tienes más reciente. Entonces el hermano les pone, ¿por qué no vamos a Chernóbil? Vamos a la agencia de viajes, pedimos una ruta por Chernóbil, que no existe, pero como el hombre es majo, se la hacen. Un señor ruso nos la hace. Empezamos con los tópicos. Los personajes, el hermano, dos hermanos. Uno de ellos es el típico bueno, el hermano estudioso, el que tiene amueblada la cabeza. Uno es el pirolo y otro es el cachondo. Y el otro es el fucker, ese prototipo de hombre que tanto odiáis vosotras. Soy un fucker y yo a las mujeres las taladro. Soy la hostia, soy irresistible. Siempre tengo un sentido de humor para todo. Pero en los momentos duros soy un hombre serio y profundo. Luego esos tíos solo valen para que cuando llegue el momento duro se quiten la camiseta. Luego ya se pueden ir, soy como Mario Casas. ¿Por qué sabía que ibas a decir eso? Bueno, después está la amiga de la novia de hermano bueno, que le acaba de dejar el novio. ¿De qué va a dejar el novio? Así que no puedo tocar pitos por ahora. Así que ahora está, venga, se acaba Butaca para 6, pitos. Ahora está en modo soy zorra, pero no tanto, ¿vale? Sí, exactamente, no. Bien. Rollo. O sea, personajes de mierda. Y luego sale el típico ucraniano, que en Estados Unidos deben pensarse que, igual que aquí en España llevamos trajes de toreros, en Estados Unidos si alguien es ucraniano tiene que llevar un chándal. Siempre sale con chándal. Eso es como cuando vas a Irlanda y hay gente polaca. Pues es lo mismo. Bueno, o es ucraniano. Tío, te olvidas del cantante de Korn, que también sale. Bueno, o es ucraniano o es. Es igual. Jonathan Davis. Pero igual. Ese ya es un personaje al margen. Ah, vale, sí. Así que, bueno, o es ucraniano o es Luis Aragonés. Pero Luis Aragonés no sale en la película. Así que, bueno, ucraniano con chándal que poco dura. Bien, pasemos a las escenas que definen esta. Redefinen el concepto de estupidez. Bien, a mí la que más me. Me escamó. Fue una en la cual ya se meten en el lío, ya descubren a los fulanos de Chernóbil, no les voy a llamar así, los fulanos de Chernóbil, esa gente que se ha quedado ahí para allá por la radiación, están locos y son caníbales, ¿no? Entonces, digamos que el grupo se separa, los fulanos atacan y consiguen separarlos, ¿no? Entonces al hermano bueno le llenan la pierna, queda muy mal, entonces deciden quedarse en el coche, el hermano herido y su novia, ¿no? Entonces... El fucker y la amiga de la amiga, la que es zorra pero no tanto, deciden ir a buscar ayuda junto a la pareja de chavales, ¿no? El caso es que cuando se centra la escena en esa furgoneta donde están recluidos la novia, toda la pandilla y su hermano, y su hermano herido, es en, verdad, ese momento, sí, en ese momento pasa la cosa más insólita de la historia de cine, y es que supuestamente ellos están escondidos, la noche les ampara, es decir, se están escondidos, no pueden hacer nada porque si no los fulanos les descubren. Entonces la novia se le ocurre la brillante idea de coger su iPhone y grabar a su novio muriéndose. Se aparece una escena en la cual ves al novio que se está desangrando, que se está quedando blanco. No, le está sacando el anillo, ¡cásate conmigo! Y yo me pregunto, a ver, maldita zorra estudiante de la LOXE, ¿por qué grabas a tu novio muriéndose? Para colgarlo. O sea, para empezar, ¿por qué no lo grabas en ese momento si se está muriendo? ¿Qué tipo de mente perversa idea eso? Segundo, si grabas con un teléfono, emites luz, te descubren los fulanos de Chernóbil que están por ahí. Y tercero, el iPhone, aunque sea muy bueno, no tiene propiedades curativas. No va a curar a tu novio porque lo enfoque, ¿no? Esa escena estúpida, absurda y completamente, ¿no? Bien, cuando llegan los otros compañeros y tal, pues descubren el teléfono, el iPhone que se ha caído por ahí, curiosamente, y dicen, hostia, hay un vídeo. Y empiezan a decir, coño, los teléfonos graban vídeo, increíble, vamos a verlo. Y descubren que, pues, esa grabación extraña de la novia grabando a su novio desangrándose, ¿no? Y después, durante la película hay varios momentos en los cuales ellos llevan una especie de medidor de radiación, ¿no? Ay, Dios, lo de la radiación es increíble. La radiación está subiendo. Van caminando por zonas supuestamente libres de radiación y de repente tienen picos. ¡Pum! Pero llévate el Royal si entran entonces, en zonas de peligro. Entonces se preguntan, oh, ¿y por qué radiación aquí? Si aquí no hay radiación. Entonces, yo, bueno, no estaba en el cine, pero yo me imagino en el cine mirando a la gente a mi alrededor, seguramente estaría solo. Y ya, soy yo el único iluminado, el único ser inteligente que deduce que hay radiación porque los fulanos de Chernóbil le emiten radiación. O eso es cosa mía, ¿no? Así, imaginada al azar. Ni siquiera. Estaba aguantándome la cabeza diciendo, es que ¿cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo va a pasar algo? No pasa nada en toda la película. Final, y hay películas que, sí, total, que hay películas que no pasa nada, pero tienen recursos que te hacen tal. Pero es que esta es una mierda. Llega un momento en el que están, no sé cómo, llegan al reactor, al cuarto reactor, sí, que explotó y toda la movida, ¿no? Y ahí y te explican un momento que, bueno, a ellos les empieza a arder la cara. Y, ¡ah, la radiación! Y les empiezan a hacer, no sé, hablo desde la ignorancia. Igual, al estar allí, realmente la ignorancia te afecta en el momento y te empiezan a salir piernas y brazos por todos lados. Y penes. No sé. El caso es que... ¿La ignorancia o la radiación? Las dos cosas, son tontos y radiactivos. Lo tienen todo, coño. Ahora, hablando en serio, esta película es estúpida sin pretenderlo, lo cual es más triste. Pero lo peor de todo es que toma por estúpidos a los espectadores. Y eso es mucho peor. Una película mala de cojones. No la veáis. No. Y si tenéis que verla... Ya la hemos visto nosotros por vosotros. Hacerlo drogadas o mientras tenéis sexo. Porque así... ¿Teniendo sexo? No, tío. Es un corte de nota total. Si no hay un gatillazo. Es mejor o peor que La hora más oscura. No sé si la visteis. La hora más oscura. Es unos chicos americanos que están en Moscú, aparecen unos alienígenas que siguen fotones de luz. Sí. No la he visto, pero seguro que es peor esta. Seguro que ¿Seguro? Es peor. Sí, seguro, ¿eh? Vale. Así que nada, ya acabamos aquí, que nos hemos alargado mucho y pasamos a Julia, que nos enseña cosas. Para ser atrapados en Chernóbil, os habéis pasado demasiado. Totalmente. Qué mal. Chernóbil de Aries. O sea, ¿qué cojones de Aries? Da igual, Aries, Lucía, tío. Deja eso. Quita eso. Bueno, pues vamos con la última sección de siempre, de nunca, o como queramos llamarlo a esto, porque eso es una despedida, a mí me da mucha rabia, pero bueno. Hoy voy a hablar de planos y de movimientos de cámara, porque a mí lo que me gusta es explicar por la radio cosas que estarían mucho mejor explicadas con imágenes en un proyector. Entonces, bueno, para que no lo sepa, un plano, hablando en el contexto del cine, solo del cine, es una secuencia de fotogramas de forma continua. Es el metraje continuo entre dos ediciones. Y podemos cambiar tipos de plano por el tamaño de campo, que depende de la cámara, la perspectiva y tal, o según dónde esté colocada la cámara. Hasta aquí vamos bien. Sí. Vale, pues según la perspectiva, por el tamaño de campo, tendríamos cuatro tipos de plano. Así, por ejemplo, el plano general. Se puede ver un gran escenario, una multitud. Nada está enfocado directamente y es muy amplio. ¿Y para qué se puede usar este plano? Pues para paisajes, simplemente, o para destacar contextos frente a personajes. Y, bueno, cosas así. Pues estar haciendo primer plano en un personaje, pasar a un plano general y de repente ese personaje, o sea, deja de tener protagonismo. Localiza, ¿no?, el escenario, vaya. Claro. Luego está el plano entero o plano figura, que tú ves al sujeto desde la cabeza a los pies, simplemente. El plano medio es el típico de una entrevista, Básicamente los personajes salen de cintura para arriba. Uh-huh. Es adecuado para dos, tres personas juntas que están hablando, pues haces un plano medio. Y luego está el primer plano, que es cara y hombros. Ya está, es general, el plano entero, el medio y el primero. Primerísimo, ¿sabes? Plano. Primerísimo, bueno, luego hay un primerísimo, hay primerísimo plano más, sí, hay sí, el sí. Primer primerísimo plano. Toda una locura esto. Y bueno, hay un plano general que es para vistas y panorámicas, que se llama extremo plano general, que es ya para muy desde lejos, muy desde tal. Luego está el plano americano, que también se llama plano tres cuartos, y es como el plano medio, pero viene de las pelis del oeste, sobre todo cuando hacían los duelos, que eran planos medios, pero por ejemplo de las pistolas, de tal, no simplemente de cintura para arriba del personaje, eran de otras cosas. Y luego está el plano italiano, o primerísimo primer plano, que es donde se te ve la cara desde el mentón hasta la parte final de arriba de la cabeza. Y se le llama plano italiano porque se empezó a usar en las películas de Sergio Leone. Estos enfoques así de los vaqueros. Sí, ahí, el primer plano. La barba ahí, sí. Y el sudor y se lo veías desde el mentón hasta los ojos. El tabaco, sí. Justo. Yo, la verdad, me planteo, o sea, cuando un director dirige, realmente... Estos rollos conceptuales los usa o vamos a decir, vas a coger la cámara y vas a grabar un completo. A lo mejor no utiliza la terminología, pero... No, pero quiero decir que son cosas que, bueno, hay que darles un enfoque técnico, por supuesto. Sí, pero si no yo creo que un director lo hace como le viene en mente, ¿no? Hombre, no, lo que pasa es que tú en función, tú estudias ese tipo de planos, sí, y hombre, después claro, los utilizas... Sí. Claro, sí. Porque es que habrá muchísimos más, claro. Nosotros tú también para darle instrucciones a la gente que trabaja contigo tienes que decir cosas. También, claro, también es una forma de decir, mira, plano general, ya saben lo que tienen que hacer, claro. ¿No? Efectivamente. Y es que yo no me imagino a Sergio Leone haciendo un plano, el primerísimo plano, y decir, hostia, estoy creando nuevos planos, guau. No, simplemente dijo, guau, aquí quedaría genial. Quedaría ver la genial, cara eso es. Y de hecho, aquellos que crean hacen porque para ellos es... No porque voy a crear. No, muchas veces sí sale porque sí, efectivamente. Bueno, pues estos eran los planos en, como dije antes, por el tamaño de campo, es decir, por lo que enfocan, si enfocan muchas cosas a la vez, o es un primerísimo plano. También se pueden explicar los planos de las películas según dónde esté puesta la cámara. Esto es, por ejemplo, un plano aéreo, se suele hacer desde una grúa o desde un helicóptero en exteriores para captar paisajes. Pero, por ejemplo, si la cámara está encima del edificio de donde está la pelea de la primera película de Matrix y enfoca al suelo, eso también es un plano aéreo. No sé si me explico. Sí. Sí. Vista de pájaro. Pues es algo parecido, que es enfocar a los sujetos justo desde arriba. Pero no desde arriba que se les vea bien, sino que parecen como un poco así como deformes. Es un... Ya, entiendo. Tipo sí. Maqueta, tipo, no sé cómo explicarlo mejor. Sí. Luego está el plano nadir, que sería un plano justo desde la vista del personaje mirando hacia arriba. O sea, perspectiva subjetiva. Sí, algo así. Luego está el plano sobre hombro, que es como si pusieras la cámara en el hombro de una persona. O sea, rec y derivados. Sí, podría ser algo así. O llevarla encima o... Claro, yo creo o simplemente que se utiliza... enfocar a alguien que tengas delante y que se vea parte de su cara y parte de su hombro también. Y es como algo... Ah, perdón, estaba entonces en confundido, vale. Yo te quería preguntar si esa forma de rodar, por ejemplo en rec, que es un plano secuencia realmente, o sea, ¿eso tiene algún típico... una forma técnica de referirse a ello, es decir, esa cámara al hombro y esa forma de enfocar a los personajes y demás? Es el plano subjetivo. Eso que iba a decir después. Se llama plano subjetivo, simplemente es muestra la imagen como la ve un personaje, como si tú fueras el personaje. Ajá. Y fueras tú el que va caminando. Vale. Entonces, las películas estas como La Bruja de Blair, sí, y cosas así. Sí. Realmente no, porque es una cámara lo que tienes delante y se ve que hay una cámara y tal, o a veces la tiras al suelo y cosas así. Ajá. Eso no es un plano subjetivo. El plano subjetivo es el que te hace meterte dentro de la piel del personaje porque sí, parece que eres tú el que va caminando por la película. Eso mismo. Y luego está el plano invertido o contraplano, que es cuando estás enfocando algo y de repente se ve justo lo que hay al otro lado. Imagínate un duelo de miradas. Eso sería un ejemplo perfecto de plano contraplano. O algo así. Y esto es los planos según donde pongas la cámara, según lo que estés desde arriba, desde abajo, desde atrás, desde tal. Luego está el plano detalle, que es el que enseña un objeto o sujeto en su máxima expresión. Es decir, coges un objeto, imagínate, aunque sea desde un coche hasta un botón, y lo enfocas de forma que se vean hasta las pelusillas que tiene pegadas. Eso es un plano detalle. Y se usa básicamente para aumentar el interés de algo que de otra forma, pues... No destacaría. En una película no captaría el interés, pero te lo enfocan, te lo dejan ver un rato y dices, esto va a tener chicha en la película. Y el plano maestro es cuando haces una escena con una sola toma sin editar, entera, sin cortes, sin cambios de plano. Es decir, tú grabas una secuencia. Plano secuencia. No, el plano secuencia es un plano maestro, pero hecho con otro tipo de... A ver, para mí es diferente. El plano secuencia es una toma sin cortes, sí, pero tiene un tiempo bastante largo. Uh-huh. Y además utiliza diferentes tamaños, pues también puede usar travelings y ángulos más o menos distintos. Vale. Y suelen usar para ello plataformas rodantes, grúas en las que va el cámara y se va moviendo, mueven la grúa, se mueve la grúa puede girar. Sí. Es decir, o una steadicam. Pero un plano maestro es simplemente puede ser una escena algo mucho más sencilla, te puede ser yo grabándote a ti desde que entras por la puerta de la emisora hasta que te sientas ahí, y eso es un plano maestro. ¿Por qué? Porque no hay cortes en el medio, ni cambios de plano, ni nada. Perfecto. Por ejemplo, Elephant, de Gus Van Sant, sería un plano maestro. Es que no la viste. No la viste, bueno, son unos chavales que van por el colegio de Columbine, en la mítica matanza, y van andando por ahí. Y el plano es el por atrás muy largo. No creo que sea un plano secuencia, me suena más a eso. Un plano maestro, simplemente que no se edita. Y bueno, también nos iba a hablar de los ángulos de cámara, pero no nos da tiempo porque solamente nos queda un minuto de programa, así que nos tenemos que despedir. Bueno, realmente muy interesante, Julio, de los planos, al menos eso lo has abordado. Iba a hablar de contrapicados, pero no da tiempo. No da tiempo. Pero bueno, es francamente interesante, pero. Yo lo leí y está muy guay. Hay que saber de cine. Sabemos de cine, pero no tanto. Sobre todo en el plano. ¿Qué va? No sabemos nada, tío. Cuando sabes de estas cositas pequeñas y te vas fijando, lo disfrutas más. Te vas fijando, sí. A ver, se aplican también a los cómics, ¿eh? La mayoría de bueno, esos planos. Nos gusta cine, pero no sabemos de cine. Ese es el tema. No sabemos de cine. Somos unos mamarrachos. Yo no tengo ni idea pero de cine. Pero la gente se lo pasa bien con nosotros. Claro, es importante. O se lo pasaba bien porque... Desgraciadamente este es el último programa de Butaca para 6. Voy a subir los podcasts, chicos, lo prometo, los que tenga los voy a subir para que los escuchéis, porque me estaban preguntando mucho si... Y los venderemos en Blu-ray en Fnac. Eso o es. En Cine Sinja. Así que nada, gracias por estar ahí y bueno. Ha sido un placer, chaval. Ha sido un placer estar ahí para vosotros. Y tenéis que seguir yendo al cine, a ver cosas buenas, no cosas malas. Ah, te pones en Chernobyl, ¿no? Eso.